Music. Boredom. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, pues nos vamos a ir con la temperatura. Si nos llovió, si cayó un poquito de nieve el día de ayer, como había estado pronosticado desde semanas atrás. Y si está frío, así que espero que todos hayan salido abrigados, los que ya salieron de sus casitas, y los que no, pues todavía tienen tiempo de salir con una chamarra. En estos momentos tenemos un cielo parcialmente soleado con una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit. Se espera un cielo parcialmente despejado, un viento que corre a 0 millas por hora, una humedad de un 85%, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 36. Para el día de mañana, martes, se esperan temperaturas máximas de 50, con mínimas de 35, con una probabilidad de un 69% de que caigan chubascos. Para el día miércoles también hay probabilidad de que caiga lluvia, con temperatura máxima de 50, mínimas de 29. La probabilidad será de 73%. Para el día jueves hay probabilidad de que caiga agua, nieve por la madrugada, con temperatura máxima de 44 grados, mínimas de 29, con cielos muy soleados. Para el día viernes próximo, máximas de 52, mínimas de 35, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su semanita. Se vienen más días de nieve, empezando el primero de noviembre. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

seas tú, me queda la vida. Entiende que yo solo quiero llegar.

9:13, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo de Moni Vidente, que dio los horóscopos este lunes 24 de octubre para el Heraldo de México. Tus preocupaciones por el futuro aumentarán y eso te hará tomar decisiones apresuradas. Tranquilízate y observa todo detalladamente para que puedas tomar la mejor decisión. La familia de tu pareja no es motivo para que estalles. Para el signo de Tauro. Todo lo que dices debe estar sustentado con hechos, de lo contrario serás esa persona que promete y no cumple. Pon en orden tus trámites y todo lo que necesitas para el futuro, porque en cualquier momento los requerirás. Para el signo de Géminis. A lo único que hay que tenerle miedo es precisamente al temor, siempre hay que vencerlo para poder triunfar. Recuerda que en esta vida es de valientes y que si no te atreves a hacer algo, habrá otra persona que sí se atreva. Cáncer. Olvídate de todas las experiencias pasadas que no te dejaron un buen sabor de boca. Hoy podrás realizar ese cambio que tanto te mereces, pero solo lo disfrutarás si dejas de lado el pasado. Borra de tu mente el temor al fracaso. Leo. Es mejor estar solo que tener como compañía a alguien que solo quiere ordenarte. Este consejo aplica para todos los aspectos de tu vida. Hoy tendrás que decidir entre un mal socio o la soledad y los astros ya te dieron la respuesta. Virgo. Tus habilidades de comunicación con otros no son las mejores, pero este lunes deberás ponerlas a prueba. Si quieres ser escuchado, tienes que asegurarte de que tus mensajes lleguen correctamente. Libra. No te arriesgues a perder todo tu dinero solo por la ambición de lograr algo rápido, todo a su tiempo. Por otro lado, los planetas te guiarán para que alcances ese balance en tu relación, ya que la única meta en cuestiones amorosas deberá ser estar bien con él o con ella. Escorpión, la opinión de otras personas no debe importarte bajo ninguna circunstancia. Es gente que siempre quiere verte caer y no soporta que estés mejor que ellos, así que no escuches y sé tu propia motivación, así llegarás al éxito. Sagitario, hoy tendrás que enfrentar una situación que no te es tan agradable. Primero debes reconocer el tamaño de la pérdida y después pensar en cómo solucionarlo. Aplica las consecuencias correspondientes al responsable. Capricornio, los reclamos que recibiste en días pasados te servirán para realizar un recuento de lo que haces bien y lo que haces mal. En relación con el amor, los astros te dicen que esperes únicamente lo que tú también das, ahí sabrás si es bueno o es malo. Acuario, al menos por esta semana debes dejar de darte ciertos caprichos y llevar un mejor control de tus gastos. Poco a poco tu economía podría verse afectada. Si no sabes hacer algo, pídele ayuda a quien es experto. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es necesario que resuelvas ciertas problemáticas en tu trabajo, ya que después podrían escalar y causar daños irreparables. Pide disculpas si es necesario, porque están en juego una parte de tus ingresos. De la mañana con 21 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con información de ciencia y tecnología. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hablas, pero sé que me extrañas, que cada noche recuerdas arrepentido aquellas horas que conmigo veías estrellas, porque a estas horas con ella solo estás dormido. Que tu cuerpo son un desierto, que para darle placer

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 30 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les tengo es acerca pues de las mejores películas o estrenos de películas de acá de Netflix. Ya se está volviendo como una rutina, ¿verdad? El que yo les esté informando de estas notas, pero ahorita en estas fechas de Halloween, pues muchos están esperando a ver cuál es la de suspenso, la más buena. No solamente son de suspenso que están saliendo, pero también las otras plataformas como Amazon Prime también están sacando nuevos estrenos en estos días, desde el día de hoy en adelante. Hulu también, HBO, Disney Plus, Paramount Plus, Movie. El que tiene menos estrenos es Paramount Plus, que la nueva temporada número 6, que empieza el 26 de octubre en 2 días, y el 27 de octubre está Star Trek Prodigy, el 27 de octubre, y el 26 16 and Pregnant, temporada 6, o sea, 16 años y embarazada, imagínense. Bueno, sí hay muchos casos, obviamente. Entonces, hay para que uno pueda comprender, ¿no? Cuando las jovencitas, pues, salen embarazadas a temprana edad y todo lo que conlleva. Pero bueno, les decía que primero les voy a hablar sobre los estrenos de Netflix, que sí son bastantes. Pero todos están en inglés, como ya es costumbre también. A ver si les puedo ir traduciendo. Bueno, Franco Escamilla es un comediante mexicano y él va a sacar, ya sacó el día de ayer salió, Boyerista Auditivo. Salió el día 23 de octubre, o sea, el día de ayer, el nuevo video. Y pues él es un stand-upero, como se dice comúnmente, ¿no? El día de hoy, 24 de octubre, sale The Chalk Line o la línea de tiza. Este día, sí, 24 de octubre. Mañana sale Barbie Epic Road Trip, el viaje épico por carretera de Barbie, que sale el 25 de octubre. Fortune Feimster, Good Fortune, Buena Fortuna de Feimster, sale el 25 de octubre. Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, el 25 de octubre. Fugitive, The Curious Case of Carlos Ghosh, o El Fugitivo, El Curioso Caso de Carlos Ghosh, sale el 26 de octubre. También sale The Good Nurse, la buena enfermera. Esta sale el 26 de octubre, no sé si sea de suspenso. Aquí no nos da las descripciones, nada más nos está diciendo cuáles son los que van a salir. Tal vez mucha gente ya ha visto los previews de estos y dicen, yo quiero verla. Pues ya sale el 26 de octubre. Hell Hole, yo creo que esta mejor no se las traduzco, pero de seguro que es de terror, porque es como el hoyo del diablo o del infierno, no sé cómo le quieren llamar. Les dije que no le iba a traducir, ¿no? Y se las traduje de todas formas. Y bueno, también sale el 26 de octubre Robin Mussolini. El 26 de octubre Robando a Mussolini, en español. Sí, el 27 de octubre. Daniel Spellbound, el 27 de octubre. Dubai Bling, sale el 27 de octubre. Ernstorm, sale el... ¿Cuándo sale esta? El 27 de octubre. Ernstorm es pues una tormenta de tierra, no tormenta de las tormentas de agua. Family Reunion parte 5, la reunión familiar parte 5 sale el 27 de octubre, Hotel Transilvania 2, otra vez, el 27 de octubre sale, Hotel Transilvania 2, pues ya la vimos, ¿no? ¿La habían quitado o qué? No sabía. Oh no, Hotel Transilvania 2 no había salido en Netflix, había salido en Amazon y salió como premiere ahí fue el año pasado, creo, ¿no? Fue como para el mes de noviembre. ¡Wow! Un año después sale Netflix. ¡Qué impresionante! Romantic Killer, pues ni tan romántico, ¿no? El asesino romántico sale el 27 de octubre. Todo lo que estoy mencionando es en Netflix. All Quiet on the Western Front, este, todo tranquilo en el frente occidental o oeste, no sé cómo lo quieran llamar, sale el 28 de octubre. The Bastard Son and the Devil Himself, este es totalmente de terror, si lo traducimos al español es el hijo bastardo y el mismo diablo. Big Mouth, temporada 6, Boca Grande, temporada 6, el 28 de octubre. Drink Master, los maestros de la bebida, esto sale el 28 de octubre. I'm Stalker, soy un acosador, sale el 28 de octubre. Esto pues se ve mucho en la realidad, ¿no? Ahora con las redes sociales, la gente que te anda estoqueando, que de ahí viene esta palabra de los stalkers que te andan ahí siguiendo y que después te van siguiendo en la vida real, ¿no? Obviamente, nada más a través de las redes sociales. Hay stalkers en las redes sociales y hay stalkers en la vida real, a través de la escuela, a través del trabajo, qué sé yo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? If Only, si solo, el 28 de octubre. My Encounter with Devil, otra de terror. Mi Encuentro con el Mal, sale el 28 de octubre. ¿Qué más? Wendell and Wild, el 28 de octubre. Wild is the Wind, Salvaje es el Viento, el 28 de octubre. Y Dead Wind, Season 3. Deadwind, la temporada número 3, sale el 29 de octubre. Entonces ahí están, son bastantes los que van a salir. El único que ya salió fue el de Franco Escamilla, que salió el día de ayer. Y todos los demás, pues ya les dije, a partir del día de hoy en adelante van a estar saliendo nuevas series. Y bueno, para los que tienen Amazon Prime, está The Black Light el 24 de octubre, o sea, el día de hoy. The Devil's Hour el 28 de octubre. Downton Abbey, A New Era, una nueva era del centro de Abbey, el 28 de octubre. Run, Sweetheart, Run. O sea, corre. Pues es como cariñoso, ¿no? Corre. Querida, no sé. Bueno, ahí les mencioné unos de Amazon. Pero bueno, ahí están las nuevas listas de Netflix. Y pues ya les mencioné también de Amazon. Les dije que la más cortita era la de Paramount Plus. Y ya se las dije, que era 16 y embarazada, temporada 6. Star Trek Prodigy, el 27 de octubre. Y en otra información fuera de lo común, imagínense que ustedes están ahí afuera y de repente ven un ovni. Pues así parece ser que un testigo de Idaho, muy cerquita aquí de Utah, asegura que un ovni triangular apareció en el cielo y después se escondió en una nube, según el reporte. Un testigo de la ciudad de Cuna, en Idaho, informó haber visto un objeto grande, silencioso y en forma de triángulo a unos 100 pies por encima de los techos de un vecindario, mismo que parecía estar ocultándose alrededor de las 11:27 de la noche del día 16 de julio de este año, según el testimonio del Centro Nacional de Informes de OVNIs. Estaba mirando las estrellas en mi camino de entrada con mi hija de 2 años, dijo el testigo informante. Y también dijo, mientras buscábamos, noté un objeto oscuro que parecía una nube que se movía lentamente sobre nuestra casa. Mientras miraba más, me di cuenta de que tenía una forma triangular de boomerang muy definida. Era muy grande, al menos el doble del tamaño de una casa, y poco a poco avanzaba como si fuera una nube en el viento, fue lo que agregó. Pasó desde arriba de nuestra casa al otro lado de la calle sobre la casa de mi vecino y luego desapareció en la distancia. El objeto parecía transparente, como si estuviera tratando de ocultarse, pero se veía un contorno duro en el fondo mientras se movía. Traté de capturar un video, pero solo muestra una pantalla en negro, fue lo que dijo el informe del testigo. Diría que estaba a unos 100 pies como máximo por encima de la parte superior de las casas. Al principio traté de descartarlo por una bandada de pájaros, pero estaban bajos en el cielo y no tenían ningún sonido audible y desafiantemente más bajo de lo que volaría cualquier avión, fue lo que recogió Newford. Y pues esta es la información. Probablemente pues sí, hay muchas cosas que nosotros desconocemos, ¿no? Podrían haber sido aves, otro tipo de aves, como los cisnes, como los patos. Pero también podría haber sido una nube, pero también podría haber sido un objeto volador no identificado, ¿no? Estas luces misteriosas pues se han visto en muchas partes. De hecho, en el norte de Austin, sobre Brushy Creek en Camp Hollow, también encontraron o vieron luces misteriosas que fueron vistas el 4 de septiembre pasado. También es otra persona que dice que iba paseando con su amigo cuando de pronto vieron en el cielo pues extrañas luces. De hecho, aquí también hemos visto, de hecho mi hermano había capturado un video de una lucecita que se movía bastante raro y bastante rápido y también desaparecía, ¿no? Pero pues uno se queda con la duda, como está en las alturas, pues no sabe si realmente es eso, si es un ave, si es un globo, qué puede ser, ¿no? Entonces, pues apenas los que son realmente investigadores de ovnis, de los fenómenos de ovnis, pues son los que están informados y pueden decir sí es algo que no es un globo, que no son aves, que son esto y que es un objeto volador no identificado, ¿no? Pero pues para eso tienen que enviar este tipo de información. Bueno, en otra información, va a haber un eclipse solar el día de mañana y se va a ver en diferentes países de Europa, también en España se va a ver, en el norte de África y en algunas partes de Asia. Lamentablemente este eclipse será parcial y tan solo podrá verse en unas pocas zonas de la península. Los eclipses solares totales ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, de tal forma que la Luna empieza a cubrir por completo al Sol desde la perspectiva de los observadores de la Tierra. Y cuando se trata de un eclipse solar parcial, como el que va a haber el día de mañana, esta alineación no es perfecta, no están todos así alineados, por lo que la estampa del eclipse no resultará tan espectacular como la que se pudo disfrutar en el 2019. El eclipse que tendrá lugar este martes comenzará a entrar por los Pirineos sobre las 11:30 hora local y continuará viajando hacia el suroeste. Se podrá apreciar en mayor medida en Aragón, País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja, Asturias y algunas zonas de Castilla y León, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. También puedes observar qué recorrido seguirá el eclipse en el mapa de Heavens Above, que se muestra en las redes sociales, en las noticias, pueden ver esta imagen, ¿no? A pesar de que se trata de un eclipse solar parcial, para observarlo serán necesarias unas gafas con filtro especial. Ya saben, empiezan a ver los eclipses en ningún momento. Tal vez ahorita yo les estoy diciendo de este y es el mañana, y si están en España lo van a poder observar. Pero en cualquier momento nunca volteen a ver un eclipse sin traer unas gafas especiales, porque se les va a quemar ahí la retina o cualquier otra cosa que está en el ojo. Entonces tengan mucha precaución, ¿no? Nada más ahí como un paréntesis. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud o de conociendo tu meta. Vámonos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se me pasa la mañana.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 51 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y el día de hoy te voy a hablar de todos los beneficios y por qué es bueno comer acelgas. Hay de todos colores, o sea, todos son verdes, pero los tallos hay unos que son rosados, hay otros que son rojos, hay otros que son amarillos, hay otros que son blancos. Cualquiera de ellos obviamente contiene los mismos minerales, pero y vitaminas también, pero unos están pues con mayor cantidad de minerales que los otros, dependiendo del color, ¿no? Pero bueno, cualquiera que sea, es bueno. La acelga es una planta esencial para conseguir una dieta equilibrada, ya sea que deseas consumirla cruda o cocida, sus hojas o pencas, o en ensaladas o tartas. Y esto se debe a que posee minerales, vitaminas, pocas grasas y calorías y una importante cantidad de agua y fibra. Nada más no se vayan a confundir como alguien que yo conozco que confundió las acelgas con las espinacas. Las espinacas también tienen muchas vitaminas y minerales, pero por lo general no se cocinan como un platillo de las acelgas. Tú sabes quién, de qué hablo, ¿no? Bueno, la acelga, científicamente conocida como Betta vulgaris var, es una planta que pertenece a la familia Amaranthaceae y está estrechamente relacionada con otros vegetales como los betabeles o como las remolachas. Y los investigadores consideran que formó parte de las dietas de muchas culturas desde hace siglos, caracterizándose por su sabor amargo que se disipa al cocinarla. Cuando se cocinan las acelgas, pues se les quita ese sabor, pero si tú lo pruebas cruda, pues te darás cuenta como que es muy fuerte. La acelga es un alimento que posee una importante cantidad de nutrientes, entre los que se destaca la vitamina A, la B, C, E y K. Bastantes, ¿verdad? También tiene minerales como el cobre, el hierro, el magnesio, el manganeso, el potasio, el sodio y el zinc. Diferentes tipos de compuestos antioxidantes y una gran cantidad de fibra dietética. Por este motivo, su consumo se vincula con bastantes propiedades. ¿Cuáles? Ayuda para tener un estimulante cognitivo. La acelga, como ya dijimos, es una fuente importante de potasio y vitamina K, nutrientes que se encuentran en cantidades significativas en nuestro cerebro y que son partes integrales para impulsar un buen desarrollo cognitivo y mejorar las habilidades mentales. Si bien la evidencia que respalda esta asociación aún es preliminar, o sea, todavía no dice no, sí, definitivamente. Los expertos sí aconsejan incluirla en la dieta. Entonces, para uno cuando de repente tiene mucho trabajo, tiene muchas cosas que hacer, o para los jóvenes que van a la escuela, o sea, un platito de acelga les va a ayudar para su cerebro, pues por todos estos nutrientes que posee, ¿verdad? ¿Qué más? Ayuda para el corazón, para tener una buena salud del corazón, ya que es antioxidante. Las acelgas tienen propiedades antiinflamatorias, fitonutrientes y minerales como el potasio, que cumple una función vasodilatadora, es decir, que promueve la relajación de los vasos sanguíneos. Y esto resulta especialmente útil para reducir los niveles de presión arterial y prevenir afecciones como aterosclerosis, ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares. Entonces, ahí está otro beneficio, salud para el corazón. Ya saben que todas las hojas verdes o todos los vegetales verdes, yo les he dicho que tienen mucho magnesio, potasio, hierro, zinc. Entonces, para la gente que definitivamente dice no, yo no quiero nada verde, no quiero ningún vegetal. También existen los suplementos que los pueden conseguir en tiendas naturistas, se compran potasio, se compran magnesio, se compran zinc, todo esto, y lo consumen, ¿no? Para que no se queden sin estos minerales. También en la acelga se encuentra el hierro y el cobre, y estos refuerzan los glóbulos rojos, disminuyendo así el riesgo de afecciones como anemia, fatiga, debilidad general o problemas gastrointestinales. Una correcta cantidad de glóbulos rojos también promueve la buena circulación sanguínea y la oxigenación de los órganos. Entonces, doble ahí, ¿no? Doble beneficio para el corazón. También ayuda para los huesos, como contiene una gran cantidad de calcio en las hojas, significa pues que proporciona un gran impulso para la salud ósea. Según los científicos o evidencia científica, este mineral, así como otros compuestos que se pueden encontrar en este alimento, como el magnesio o la vitamina K, ayuda a estimular el crecimiento y el desarrollo de los huesos, especialmente durante la infancia. Así que, niños y niñas, a consumir pues muchas acelgas. Yo sé que muchos niños y niñas pues dicen, no me gusta nada de eso, de hecho ni quieren vegetales. Conozco a alguien que ni vegetales ni frutas quiere, entonces a tomar suplementos, ¿verdad? También tienen algunos efectos anticancerígenos, ya que está relacionada la acelga con propiedades anticancerígenas debido a que posee gran cantidad de compuestos antioxidantes como la psilocibitexina, y también se le asoció con una actividad antimiotóptica de las células cancerosas, sí, es decir, o sea que se limita la reproducción de las células cancerígenas. También para la diabetes, contra la diabetes, la acelga ayuda a inhibir la actividad de una enzima llamada alfa-glucosidasa, y por eso se cree que cumple un rol muy importante en la regulación de los niveles de azúcar en la sangre, manteniéndolos estables y evitando que surjan esos picos de glucosa alta, siendo una herramienta ideal para personas que viven con diabetes o prediabetes o que simplemente saben que comieron cosas que les subió bastante la glucosa, como su servidora. Ayer me comí una dona de dulce y luego me comí un croissant, un pan, y pues hoy la glucosa se me subió por la mañana. Entonces, un platito de acelgas, ¿verdad?, estaría muy bien para nivelarla nuevamente. Es lo que les digo, cuando uno consume todo esto, mucho carbohidrato refinado y azúcares, pues se ve afectado en el día o en el siguiente día. Yo como lo comí por la tarde noche, pues obviamente ahí están las consecuencias, pero durante ahorita ya me tomé el jugo verde, entonces eso ahorita voy a checarme la glucosa y sé que se va a bajar bastante. Pero de todas formas, para las personas que ya tienen problemitas con su glucosa y comen una dona, pues es terrible, es fatal. Entonces traten de no hacerlo, ¿no? También ayuda para el cabello, te lo mantiene saludable la acelga, con las grandes cantidades que tiene de biotina. De hecho, pues te venden suplementos que contienen biotina, que es para el cabello. También es conocida como la vitamina H, la cual resulta fundamental para cuidar la salud del pelo, según diferentes estudios, y esto se debe a que promueve la estimulación de los folículos, aumentando el brillo y textura del cabello, ¿no? Por la verdad me dan ganas de irme a comprar un buen de acelgas, cocinarlas, hacer una ensalada y un pollito ahí, asado o cualquier otra proteína animal blanca, porque no como rojas, para obtener todos estos beneficios, ¿no? Y el día de ayer estaba a punto de comprarlas, pero como traía bastante lechugas, se me olvidó, se me pasó. Entonces, ya saben, hay que incluirla en su lista de la comida. También te ayuda a cuidar los ojos, ya que tiene altos contenidos de betacaroteno y estos se asocian a una salud ocular óptima y a una reducción del riesgo de sufrir ciertas afecciones relacionadas como la degeneración macular, la glaucoma o ceguera nocturna. Y muchos expertos creen que debido a que la acelga tiene una notable presencia de este compuesto, también ayuda a prevenir muchos de esos trastornos visuales. He escuchado acerca de esta degeneración macular, de hecho ayer mismo me estaban diciendo, alguien que yo conozco también, ya pues es mayor de edad, o sea de edad avanzada, entonces se presenta mucho este problema de degeneración macular, entonces se va perdiendo ahí, no sé, como la gelatina del ojo, no sé, les empiezan a inyectar algo en el ojo, en la pupila, no sé, en el iris, no sé, pero entonces... Por eso es importante pues tener todos estos datos. ¿Por qué? Porque imagínense que estemos consumiendo acelgas, todos los beneficios que nos da, ¿no? Y lo mismo pasa con los jugos verdes. Uno dice, no pasa nada, tomar un juguito nomás me desinflama. No, te está llenando todos esos nutrientes, todas esas vitaminas, todos esos minerales que el cuerpo necesita. Yo cuando empecé los jugos, para las personas que ya han escuchado mi programa desde hace años, cuando me enfermé la bacteria y después bajé bastante de peso, pues no quería ni tomar los jugos porque dije voy a bajar más. Pero me investigué bien y los jugos verdes, si tú estás con sobrepeso, te ayuda a bajar de peso. Y si estás desnutrido, bajo de peso, te ayuda a aumentar de peso. No es de que te haga engordar, sino que te mantiene en tu peso saludable. ¿Por qué? Porque si tu cuerpo tiene los minerales, las vitaminas, todos los nutrientes que necesita, entonces no se te va a estar antojando toda esta comida chatarra. Y te va a dar, y te va a proporcionar lo que necesitas. Entonces te mantiene nivelado, te mantiene regulado. Si tienes anemia, pues te la quita. Si tienes una deficiencia de magnesio, de potasio, te la nivela. Entonces, por eso es muy importante el consumo de los jugos verdes. Háganme caso si no lo han hecho, ¿verdad? Y verán una diferencia enorme, ¿no? Hay que tener precauciones también. La acelga se considera un alimento seguro para todas las personas, pero algunos expertos aconsejan, incluirla con mucha precaución, sobre todo las personas que consumen anticoagulantes, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto se debe a que la acelga es rica en vitamina K y cumple un papel clave en la coagulación sanguínea. Y si alguien ya está tomando alguna medicina anticoagulante, pues puede haber una reacción, ¿no? Y también se debe no se debe comer la acelga en exceso, porque también puede causar molestias gastrointestinales, como que si comes la pura acelga, pues te la vas a llevar en el baño, ¿verdad? Igual que si consumes puro vegetal y no comes proteína, no comes un poquito de carbohidrato saludable, pues también te va a hacer ir al baño por la fibra que tiene. Entonces, recuerden que si ustedes están tomando algún medicamento, no abandonen ni modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes consúltenlo con su médico, pregúntenle si tiene algún efecto y pues dependiendo de lo que les digan, pues ustedes adelante, ¿no? Lo consumen. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Es una página que me encanta porque mucha de la información que ellos tienen es de la que yo he investigado también en otras fuentes y todo coincide, por eso me gusta. Y las fuentes fueron la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. 10 de la mañana con 8 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos nuevo capítulo, capítulo número 22 del libro Un Curso de Milagros. Este capítulo nos habla sobre la salvación y la relación santa. Y hoy vamos a hablar del primer apartado que se titula El mensaje de la relación santa. Pongan mucha atención y con esto damos inicio a encuentros existenciales. Como es la dinámica, les voy a leer el primer párrafo del apartado y el título del apartado 1 es El mensaje de la relación santa. Deja que la razón dé otro paso. Si atacas a quien Dios quiere sanar y odias a quien Él ama, entonces tú y tu Creador tenéis voluntades diferentes. Pero si tú eres su voluntad, entonces debes creer que tú no eres quien eres. Puedes ciertamente creer esto y de hecho lo crees. Y tienes fe en ello y encuentras muchas pruebas a su favor. ¿Y de dónde procede, te preguntas, tu extraño desasosiego, tu sensación de estar desconectado y tu constante temor de que tú no signifiques nada? Es como si hubieses llegado hasta aquí a la deriva sin ningún plan, excepto el de seguir vagando, pues solo eso parece ser seguro. Sin embargo, hemos oído una descripción muy similar anteriormente, pero no se referiría a ti. Aún así, crees ser la extraña idea que con tanta precisión se describe ahí. La razón te diría que es imposible que el mundo que ves a través de ojos que no son los tuyos tenga sentido para ti. ¿A quién le devolvería sus mensajes esta forma de ver? Ciertamente no a ti, cuya visión es totalmente independiente de los ojos que contemplan al mundo. Si esa no es tu visión, ¿qué podría mostrarte? El cerebro no puede interpretar lo que tu visión ve. Esto tú lo puedes comprender. El cerebro interpreta para el cuerpo del que forma parte, pero tú no puedes comprender lo que dice. Sin embargo, lo has escuchado y te has esforzado durante mucho tiempo por entender sus mensajes. Y bueno, aquí ya les leí el primer y segundo párrafo del mensaje de la relación santa para que podamos también tener todas estas ideas y también al mismo tiempo, o sea, ser conscientes de dónde vienen esas emociones o todos esos pensamientos que nos desvían de la realidad, ¿no? A veces uno está muy preocupado, está muy angustiado, está muy enojado, está muy estresado y dice, ah, estoy bien estresado, estoy bien preocupado, estoy muy triste, estoy bien enojada, o sea, y todas estas emociones no le ponemos atención, pensamos que viene de algo más, de algo externo, de algo que no ha pasado, de algo que ya pasó, y le ponemos todo ese peso, ¿no? De decir, estoy así por lo que me pasó, estoy así por lo que va a pasar. Entonces, ya le establecimos el porqué de nuestras emociones, por qué nos encontramos así, la justificación, en pocas palabras, ¿no? Pero no nos ponemos un poquito a meditar y decir, a ver, ¿de dónde vienen estos pensamientos? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Para qué lo estoy pensando? ¿Y por qué me lo estoy creyendo? No hacemos eso. Si hiciéramos eso, entonces se desvanecería la ira, si es que la tienes en ese momento, o la preocupación, o la tristeza, o la angustia. ¿Por qué? Porque nos hacemos responsables de lo que estamos pensando. Ahí está el meollo del asunto. Sabemos que estamos pensando, sabemos que hay ideas en nuestra mente, pero no nos hacemos responsables de ellas. Si me hago responsable de lo que estoy pensando, entonces me digo, a ver, ¿qué estoy pensando esto? ¿Por qué lo estoy pensando? ¿Por qué lo creé? ¿Por qué creé este pensamiento? Porque creo que si siento esto, entonces puedo estar a gusto de que estoy castigando a alguien que me hizo mal, o porque me merezco sentirme mal ahorita o enojada porque me hicieron esto, porque me dijeron esto. ¿Y de quién fue la decisión? ¿Sentirte como te sientes? ¿Sentirnos como nos sentimos? ¿De alguien más o de nosotros? ¿En dónde están esos pensamientos que nos causan esas emociones? ¿En alguien más o en nosotros? ¿En dónde está la satisfacción o la insatisfacción? ¿En los demás o en nosotros? Entonces la respuesta es muy clara, pero en el momento en que uno está pues bastante metido en el papel, en el personaje, en lo que estamos viviendo, pues decimos, es que no, la vida es injusta. Todos hemos pasado por eso. A veces pensamos que sí, la vida es injusta, o que lo que estamos viviendo pues no debería de ser como lo estamos viviendo, debería de ser más bonito, debería de ser más fácil. Y ese tipo de comentarios o pensamientos que nosotros le vamos agregando a lo que estamos viviendo, eso es realmente rechazar lo que Dios o lo que la vida nos está dando. ¿Quién somos nosotros para decir la vida está equivocada o Dios está equivocado con lo que nosotros estamos viviendo? La vida ha sido vida por miles de años y nosotros le queremos enseñar a la vida cómo debe ser nuestra vida. Es ilógico, ¿no? Sin embargo, sí lo creemos. Creemos que nos merecemos algo más, algo mejor. ¿Quién no nos dice que esto es lo mejor? ¿Quién no nos dice que hay algo más? Si hubiera algo más, lo estuviéramos viviendo. Si no fuera lo mejor, estaríamos viviendo otra cosa. Nuestro ego no nos deja agradecer lo que estamos viviendo. ¿Qué tal si cada día que nos despertemos, al momento de abrir los ojos, tuviéramos en nuestra mente como hábito de decir cinco agradecimientos? Primero, la gratitud, ¿no? En eso va el agradecimiento. Agradezco el poder despertar. Agradezco el poder moverme. Agradezco el poder alimentarme. Agradezco el poder existir. Agradezco tener a mi familia. Agradezco que el mundo esté así como esté. O sea, no lo agradecemos y damos por hecho que todas estas cosas ya, pues la merecemos. Cuando aplicamos el arte de agradecer o de agradecimiento o de gratitud, nuestra vida cambia. ¿Por qué? Porque te das cuenta que sí hay muchas cosas que no le ponemos atención y que son un milagro que por el cual nosotros debemos de agradecer. Nos enfocamos en todo lo que no nos gusta y ahí nos quedamos y nos creemos que estamos en el derecho, ¿no?, de seguir preocupándonos o de seguir enojándonos o de seguir poniéndonos tristes o de decir no perdono por esto y por lo otro. Pero lo único que se está haciendo daño es uno. Y si tú eres padre, madre, familia y lo compartes con tus hijos, pues ya se imaginarán quiénes más se van a ver afectados. Como adultos, podemos cambiar muchas ideas que traemos ahí guardadas, que no hemos querido soltar por la razón que sea, pero pues que tenemos ahí la oportunidad de hacerlo y transformar, ¿no?, el momento y transformar nuestro mundo y el mundo en general. Si lo hacemos, obviamente vamos a percibir todo de distinta forma. ¿Por qué? Porque tal vez el que tengas un trabajo en el que te estás quejando, pues agradeces de que tienes un trabajo en el que te puedes quejar, ¿no? Si no tienes un trabajo, igual, pues agradeces de que no tienes un trabajo y que puedes hacer otras cosas ahorita. Pero no quieras cambiar lo que ahorita está sucediendo porque no está sucediendo. Si no tienes un trabajo ahorita, en este momento, no digas, ay, necesito un trabajo, debo tener ese trabajo, debo tener ese dinero. ¿Por qué? Porque ahorita no lo tienes. Entonces, empieza con el agradecimiento de lo que está sucediendo, aunque no tengas lo que piensas que debes de tener. ¿Por qué? Porque entonces sí te va a venir lo que necesitas tener. Y te va a venir el momento que tú lo necesites, no cuando tú quieres. Es obvio que nuestra mente va a tratar de debatir todo esto, que va a tratar de justificar todo esto para decir que estamos mal con esto y que pues uno debe de planear, debe trabajar, debe esforzarse más, debe de ganar más y más y más y tener esto y lo otro. ¿Por qué? Porque es ego. ¿Por qué? Porque el ego nunca está satisfecho. ¿Por qué? Porque el ego siempre quiere más. Cada vez que tú piensas que necesitas algo más o que quieres algo más, es ego. ¿Qué es lo que busca el ego? Que no seamos felices. ¿Qué es lo que busca el ego? Matarnos, matar nuestra paz, matar nuestra tranquilidad. No necesitamos dejar el cuerpo para sentirnos muertos, ya nos ha dicho el libro. Cada vez que nos enojamos, estamos muertos. Cada vez que señalamos, estamos muertos. Cada vez que nos ponemos tristes, ¿por qué? Porque no estamos disfrutando de la vida. Tampoco es para que, toda la vida debo estar sonriendo y feliz. Ah, me tropecé, ay, me caí, ay, me hicieron eso, ay, el otro. Qué feliz soy. Pues no, obviamente no, somos humanos, ¿no? Y como todavía tenemos mucha conexión con nuestro cuerpo, que no debería ser, obviamente una persona iluminada, pues dice, le pasa algo al cuerpo, es al cuerpo, no pasa nada, dice. Pero nosotros sí estamos todavía muy, muy, muy conectados con nuestro cuerpo. Y ese es el problema de todos nuestros problemas. El día en que nosotros nos dejemos de ver como la persona que creemos ser, con el cuerpo que creemos tener, con la sabiduría que creemos tener o la no sabiduría, y con todas estas características, cuando nosotros soltemos todo esto, entonces sí, podríamos vivir en plenitud. Nos dice el libro, santo hermano mío, piensa en lo que se te ha dado. Puedes pensar un solo instante algo ahorita que se te ha dado y que lo agradezcas. No lo rebusques, lo primero que te venga a la mente. Si estás tratando de buscar algo porque ahorita no lo ves, dices, no, ahorita esto, no, no. A ver, algo que me haya dado, los que tienen hijos, mis hijos, los que tienen el trabajo que les gusta, el trabajo, el dinero, no sé. Si estás rebuscando, entonces no es por ahí. Porque se nos ha dado este momento, se nos ha dado este instante y lo estamos viviendo. Entonces, es una forma de darnos cuenta que se nos ha dado todo, se nos ha dado mucho. Y no lo vemos así. No vinimos a este mundo para sufrir, ya se nos ha dicho. Si sufrimos es porque es nuestra elección. También cuesta mucho trabajo entender esto, no sé por qué. No sé por qué preferimos decir, no, es que es muy difícil, ¿cómo voy a estar feliz? ¿Cómo voy a estar contenta? ¿Cómo voy a estar contenta con todo esto? Ok, pues si no quieres vivir feliz ni contento, está bien. O sea, es nuestra elección. Pero la elección siempre va a estar de que sí puedo ser feliz y sí puedo estar contento y sí puedo disfrutar del momento, sí puedo disfrutar de lo que tengo y agradecer. Pero si también queremos justificar el por qué no queremos estar así, también está bien. O sea, los únicos que vamos a experimentar esto seremos nosotros, no el mundo en general. Pero si nosotros queremos vivir realmente relajados, en paz, amando nuestra vida, nuestra existencia, amando el mundo, pues entonces veremos cómo el mundo sí está transformado, porque lo hemos transformado desde nuestra perspectiva. Si yo veo un mundo muy cruel, una vida muy miserable, entonces es mi elección de esto. Pero si yo veo todo esto diferente, si veo un mundo lleno de amor, lleno de paz, lleno de abundancia, mi vida plena, llena de amor, de felicidad, entonces se va a transformar, se transforma, ¿por qué? Porque yo lo estoy creando a través de mi perspectiva, de lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy escuchando. Cuando uno está abierto a escuchar a su ser, lo escucha. Si tú estás abierto en este momento en escuchar a tu ser, o escuchar a Dios, o escuchar a la luz, a la vida divina, te va a hablar. Recuerden que para los que somos católicos hemos escuchado en la Biblia que nos dice que Dios, o bueno, que somos hechos a semejanza de Dios. Y esto como que no lo entendemos. A veces uno piensa, que somos humanos, que era humano o Dios. Que tiene lo mismo que tú piensas de Dios, si es que tienes una visión de lo que es Dios. O sea, si te imaginas algo, como te lo imaginas, pues tú también lo tienes. Es una forma de cómo pues se nos ha enseñado de qué es Dios. De hecho, tenemos ideas, ¿no? De decir, Dios tiene barba, tiene cabello largo, tiene esto, se vestía así, era de tal tamaño. Toda esta imagen es nuestra propia percepción. Dios no era el cuerpo, Dios era el alma, la sabiduría, el amor, la paz. Cómo nos enseñó que realmente lo que se venía a esta vida era amar al prójimo, amar la vida, amar la existencia, independientemente de lo que vivieras, independientemente de lo que te haya tocado como cuerpo, ¿no? Porque no eras eso, eras más que eso. Entonces, no voy a entrar más a fondo de este tema. Sé que habrá mucha gente que tal vez le van a chocar estas ideas por la religión. No tratamos de hacer esto. Sin embargo, si entendiste un poquito de lo que antes tal vez no lo habías comprendido, con eso ya es más que suficiente, ¿no? Dios, Cristo, la vida, la energía divina, tu maestro, como tú le quieras llamar, viene a ti, acude a ti. ¿Por qué? Porque acude a lo que es semejante a él. Si tú estás en la locura y preocupado y angustiado y enojado y sintiéndote como te sientes, entonces no va a acudir a ti. ¿Por qué? Porque entonces tú dices, yo estoy creado a imagen y semejanza del ego. Eso es lo que hacemos cuando estamos de este otro lado. Entonces dejamos a un lado la fe, dejamos a un lado la paz, el amor, y nos ponemos este otro abrigo, ¿no? Pero no, o sea, ahorita sobre todo que hace frío, hay que ponernos este abrigo de la paz, del amor, de la felicidad, de la plenitud. Hay que agradecer por cada instante que hace frío, pues hay que agradecer que hace frío porque lo podemos sentir. Hay que agradecer cada respiración que tenemos. Creo que ya con lo que pasó del COVID, todo el susto que pues generó, ¿verdad? O para las personas que nos dio el COVID, que de repente no olíamos, y dices tú, ¿cómo puede pasar esto? No puedes percibir sabores ni olores. Dices, ¡wow! Y nunca agradecí el que pudiera oler, el que pudiera probar algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensamos que, debe de ser así, o sea, ¿por qué voy a agradecer esto? O cuando se dificulta la respiración todavía más, ¿no? Dices tú, no, pues es que sin respirar pues no podemos vivir y nunca nos damos cuenta de esto. Entonces hay muchas cosas por las cuales agradecer, y el primer paso que podemos dar en este momento, si tal vez se nos hace difícil comprender todo esto, es empezar por agradecer, por la gratitud. Agradece todo lo que ves, todo lo que tienes, todo lo que no tienes, todo lo que eres, todo lo que piensas que no eres, agradécelo. Porque cuando se agradece, se multiplica ese agradecimiento. Así como el amor, así como la paz, así como la felicidad. Entonces, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección 170 y nos dice: en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Entonces ahorita tómense un respiro y no dejen que ahorita el ego diga: no, ¿cómo que no hay crueldad? Si me hicieron esto, me hicieron esto y así. No, ahorita nada más piensen en el ejercicio, en la lección. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. ¿Qué es lo que pasa cuando nos decimos ciertas cosas y lo repetimos tanto que no los creemos? Es maravilloso cuando es obviamente algo que te causa felicidad. Y cuando no, cuando te dices: soy una tonta, soy una mensa, soy una bruta. O sea, cuando decimos todo esto y no las creemos, ¿qué es lo que pasa? Pues vivimos así nuestra vida, de igual manera, ¿no? Entonces, si empezamos con poner en práctica la idea de hoy y tratar por lo menos un poquito de creerla, se va a hacer transformador para tu vida. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Nadie ataca sin la intención de herir. En esto no hay excepciones. Cuando piensas que atacas en defensa propia, estás afirmando que ser cruel te protege, que la crueldad te mantiene a salvo. Estás afirmando que herir a otro te brinda libertad. Y estás afirmando también que atacar cambia el estado en que te encuentras por otro mejor, más seguro, donde estás más a salvo de los asaltos del peligro y del temor. Qué descabellada es la idea de que atacando es la manera de defenderte del miedo. Pues he aquí donde se engendra el miedo y se le nutre de sangre para que crezca, se expanda y sea cada vez más rabioso. Esta es la manera de proteger el miedo, no de escaparse de él. Hoy aprendemos una lección que te evitará más demoras y sufrimientos de los que te puedes imaginar. Y es esta. Pongan atención. Nos estamos extendiendo un poquito en el tema, pero vale la pena. Tú fabricas aquello de lo que te defiendes. Y al defenderte contra ello, haces que sea real e ineludible. Depón tus armas y solo entonces percibirás su falsedad. Nuevamente te lo repito, tú fabricas aquello de lo que te defiendes, que al defenderte contra ello haces que sea real e ineludible. Depón tus armas y solo entonces percibirás su falsedad. Quítate esas armas. No necesitas defenderte. Tú lo has fabricado, eso que te estás defendiendo. Y si te estás defendiendo es porque así lo crees. Y si lo crees, lo creas. Crees que es real, pero no lo es. Parece que estamos atacando al enemigo y nos estamos defendiendo. Pero no, no es así. Porque al defendernos estamos forjando, estamos creando un enemigo interno que tenemos aquí. ¿De dónde viene tu coraje? ¿De dónde viene tu ira? ¿De dónde viene la tristeza? ¿De ti o de alguien más? ¿Quién te priva de paz? Uno mismo. Uno mismo decide: hoy me doy la oportunidad de sentirme infeliz. Uno se lo da. Pero también uno se da la felicidad, o se da la paz, se da el amor, se dan las bendiciones. Ahorita me estaba acordando de una historia que fue real, que la había hablado aquí en el programa hace unos años atrás, en el que una familia, es una reflexión de hecho, creo, tal vez lo pueden encontrar también como la reflexión, pero se trata de una familia. Estaba integrada por tres: padre, madre e hijo. Y era único hijo. Y el hijo estudiaba y trabajaba. No recuerdo qué estaba estudiando, pero ya estaba en la universidad. Pero al mismo tiempo estaba trabajando repartiendo pizzas. Entonces lo llama pues un cliente, ¿no? Así como cuando pedimos la pizza, era un repartidor el muchacho, va, le lleva la pizza. Cuando le lleva la pizza, el chavo este pues estaba mal, estaba, no sé, con efectos de algún tipo de droga, y lo mata. Mata al muchacho. Entonces, esta historia, les digo, fue real. Y los padres, cuando fueron al juicio, aún a pesar de que el hijo prácticamente pues los mantenía, o sea, les daba de su apoyo porque los papás ya estaban grandes, era único hijo, él estaba estudiando y pues se encargaba de todo, ¿no? Entonces dices tú, wow, pues qué trágico, ¿verdad? El caso es que cuando es el día del juicio, esas personas, los padres de familia, cuando estaban condenando al, pues al joven, al culpable, ¿no? De lo que había hecho, del asesinato, van los padres y le dan un papel al muchacho. Y el papel decía, por eso es de que realmente pues se pudo dar a conocer esta historia, ¿no? Le decían en el papel que ellos lo perdonaban y que le daban hasta la bendición. Que le decían, sabemos que sí, o sea, le privaste de la vida a nuestro único hijo y que hacía esto y esto y esto, pero también sabemos que no lo hiciste tú, o sea, que tú, o sea, tu alma está bien, nada más que estabas en lo que nosotros le llamamos la locura, ¿no? Estabas invadido por toda esta negrura o todo este mal o todo este demonio, le decían, que no eras tú. Entonces tú realmente no lo hiciste. Y al otorgarte el perdón, pues estamos reconociendo de que tú no eres culpable de lo que hiciste. ¿Se imaginan para unos padres poder decir esto? Le quitaron a su único hijo, lo mataron feo y, o sea, cualquiera de nosotros podríamos, ¿no? O sea, cadena perpetua, ¿no? Pero esta es la manera en cómo uno está totalmente conectado con su ser, con su amor, y sabe que la otra persona, cuando está haciendo algo que no nos parece, es porque está en la locura, está en el ego. Obviamente, el chavo, el que asesinó, pues soltó las lágrimas y les dio un abrazo. Y esta persona también se transformó por lo mismo, porque de la locura pasó a la cordura. Entonces, a nosotros se nos hace muy difícil a veces perdonar ciertas cosas, ¿verdad? Pero hay que, pues también, o sea, conectarnos con nuestro ser para que podamos ver, o sea, que no todo lo que vemos es real, ni tampoco todo lo que vemos es como lo estamos viendo. Queremos estar en paz nosotros, pues no nos creamos todo aquello que nos causa ese malestar. Tal vez no estamos en ese nivel que los padres de este joven. Sin embargo, podríamos estar también, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a recordar que en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. Y para finalizar, voy a finalizar con esta, valga la redundancia, con esta parte del ejercicio, que es como una oración. Pongan atención, el día de mañana, si Dios quiere, vamos a empezar el quinto repaso de los ejercicios. Y bueno, si pueden cerrar los ojos, háganlo, si no, solamente escúchenlos. Padre, somos como tú. En nosotros no hay crueldad, puesto que en ti no la hay. Tu paz es nuestra. Y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de ti. Elegimos una vez más y elegimos a sí mismo por todos nuestros hermanos, sabiendo que son uno con nosotros. Les brindamos tu salvación tal como la hemos recibido ahora y damos gracias por ellos que nos completan. En ellos vemos tu gloria y en ellos hallamos nuestra paz. Somos santos porque tu santidad nos ha liberado y te damos gracias por ello. Amén. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales.